porque nuestra esencia está completa, o sea, la paz que hay en nuestras vidas. Es íntegra y como nuestro ser está totalmente completo, es impecable, pues el ego no le parece. Quiere que nosotros nos empecemos a confundir y empezamos realmente confundiéndonos cuando le estamos dando el uso al tiempo de manera egoísta, ¿no? Cuando lo empezamos a ver desde otra perspectiva. Cuando nos habla del ego en este apartado, disculpen que esté cortando aquí, pero es que mi perrita quiere empezar a ladrar. Les decía que cuando nos habla aquí del ego, de que nos quiere ver muerto, pero él no quiere morir, el resultado de esa extraña idea o doctrina es de convencernos de que él nos puede perseguir más allá de la tumba, ¿no? Y al no estar dispuestos a que ni siquiera en la muerte encuentres paz, te ofrece inmortalidad en el infierno. Te habla del cielo, pero te asegura que el cielo no es para ti. Nos dice, pues, ¿qué esperanzas pueden tener los culpables de ir al cielo? Creer en el infierno es ineludible para aquellos que se identifican con el ego. Sus pesadillas y sus miedos están asociados con él. El ego te enseña que el infierno está en el futuro, pues ahí es hacia donde todas sus enseñanzas apuntan, ¿no? Entonces, el ego nos enseña que el cielo está aquí y ahora porque el futuro es el infierno, imagínense. Cuando nosotros sentimos que no somos suficientes en nuestra vida, que no estamos felices, que no sentimos paz, que no podemos ser dichosos, eso es lo que nos está enseñando el ego. Entonces nos dice que si este es el cielo, o sea, ¿qué es lo que se espera en unos días, en unos meses, en el futuro? Pues nos dice el infierno, ¿no? Pero eso es desde la perspectiva del ego, ¿no? Por eso cuando ataca el ego es muy despiadado, o sea, trata de realmente trata de distraernos con ese tipo de creencias que lo único que hace es hacernos temer a la vida y a todas nuestras vivencias, ¿no? Nos dice que también aquí en estos momentos podemos vivir en el infierno, ¿no? Entre comillas. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad es el pasado. Es el único que nos permite ver así. Más el único valor de este es que, ¿qué pasa con el pasado? ¿Existe o no? No. Es que no existe. Y entonces dices, bueno, o sea, el ego te está diciendo, eso sí, ahí está. Cree en eso, cree en ese uso, cree en lo que ya pasó, en lo que ya viviste. Y entonces, pues ese, el valor que le da al pasado, que realmente ya sabemos que no existe, pues entonces, ¿en qué nos beneficia, no? Entonces es muy desolado el uso que el ego hace del tiempo y también pues resulta aterrador. Pero nosotros a veces no lo vemos así, o sea, nos gusta estar viviendo en el pasado, estar recordando el pasado, estar sintiendo lo que sentimos en el pasado cuando realmente no es cierto. todo lo estamos creando en el momento, en nuestros pensamientos, en esos recuerdos, que esos recuerdos no forman parte de este momento, por lo tanto no son reales. Por eso hay que invitar a que el Espíritu Santo venga a desvanecer todo esto ahora, toda la ilusión, todo lo irreal. No nos debe de dar miedo el presente. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro. Y tanto el pasado como el futuro no existen. Entonces, ¿por qué seguimos teniéndole miedo a ello si no existen? El miedo no tiene cabida en el presente, cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra de este se extienda hasta el futuro. Esta lección no requiere tiempo para aprenderse. Pues, ¿qué es el tiempo sin pasado ni futuro? Es una pregunta que nos hace aquí en el párrafo 9. ¿Qué es el tiempo sin pasado ni futuro? A ver, ¿qué es para ustedes? El que te hayas descarriado tan completamente ha requerido tiempo, pero ser lo que eres no requiere tiempo en absoluto. Empieza a usar el tiempo tal como lo hace el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Lo hace como un instrumento de enseñanza para alcanzar la paz y la felicidad. Para eso es lo que nos ayuda el estar en este tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar la felicidad. Hay que usarlo de esa manera, como ese instrumento de enseñanza para alcanzar la paz y la felicidad. Elige este preciso instante, ahora mismo, y piensa en él como si fuese todo el tiempo que existe. Imagínense que esto es todo lo que existe. En él, nada del pasado te puede afectar. Y es en él donde te encuentras completamente absuelto, completamente libre y sin condenación alguna. Desde este instante santo, donde tu santidad nace de nuevo, seguirás adelante en el tiempo libre de todo temor y sin experimentar ninguna sensación de cambio con el paso del tiempo. En este instante redentor reside el cielo, y el cielo no cambiará, pues nacer al bendito presente es librarse de los cambios. Los cambios son ilusiones que enseñan los que no se pueden ver a sí mismos libres de culpa. En el cielo no se producen cambios porque Dios es inmutable. En el instante santo en el que te ves a ti mismo resplandeciendo con el fulgor de la libertad, recuerdas a Dios, pues recordarle es recordar la libertad. Está muy bonito este apartado del uso de los dos tiempos, así que si tienen el libro, los invito a que lo lean completo. En este apartado también nos habla que los milagros son los instantes de liberación que ofreces y que recibirás, que dan testimonio de que estás dispuesto a ser liberado y ofrecerle el tiempo al Espíritu Santo a fin de que Él lo use para sus propósitos. También nos pregunta, ¿cuánto dura un instante? Dura tan poco para tu hermano como para ti. Practica conceder ese bendito instante de libertad a todos aquellos que están esclavizados por el tiempo, haciendo así que para ellos este se convierta en su amigo. ¿Cuánto dura un instante? Dura el tiempo que sea necesario para restablecer la perfecta cordura, la perfecta paz y el perfecto amor por todo el mundo, por Dios y por ti. El tiempo que sea necesario para recordar la inmortalidad y a tus creaciones inmortales que la comparten contigo. El tiempo que sea necesario para intercambiar el infierno por el cielo. dura el tiempo suficiente para que puedas trascender todo lo que el ego ha hecho y ascender hasta tu Padre. Y algo para finalizar aquí en el apartado. El tiempo es tu amigo, es mi amigo, si lo ponemos a la disposición del Espíritu Santo. Entonces de nosotros depende si queremos seguir viendo el uso del tiempo desde la perspectiva del ego o desde el Espíritu Santo. ¿Okay? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a irnos al repaso de la lección. Hoy nos toca la lección 113 y los ejercicios que vamos a repasar en la mañana y noche a la hora y a media hora son los siguientes, el 95 y el 96. El primero, soy un solo ser unido a mi Creador. Soy un solo ser unido a mi Creador. Mías son la serenidad y la paz perfecta. Pues soy un solo ser, completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. Número 2. La salvación procede de mi único ser. Desde mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente, veo el plan perfecto de Dios para mi salvación perfectamente consumado. Y bueno, ya saben, a la hora en punto, soy un solo ser unido a mi Creador. A la media hora, la salvación procede de mi único ser. A la hora en punto, soy un solo ser unido a mi Creador. Ya a la media hora, la salvación procede de mi único ser. Con estos bellos ejercicios finalizamos Encuentros Existenciales.